mí me gusta el merengue y el arroz a la cubana, el aguacate y la yuca y la cumbia colombiana. La guaracha es muy sabrosa y su ritmo me enloquece. Cuando oigo sonar los cueros, todo mi ser se estremece. Mueve, negra, mueve esa cinturita, mueve tus caderas que son sabrositas. Cierra los ojitos y abre la boquita y muéstrame tus dientes, cosita bonita. Anda, vacílalo. Cinturita, mueve tus caderas que son sabrositas. Cierra los ojitos y abre la boquita y muéstrame tus dientes, cosita bonita. Melafón y su calipso, Pérez Prado el mamboizo, Bill Haley el rock and roll, melódico Nat King Cole. Todo es muy bueno, señores, y mi corazón palpita cuando escucho a Tito Alberti, que la orquesta favorita. Cuando escucho a Tito Alberti, que la orquesta favorita. Cuando escucho a Tito Alberti, que la orquesta favorita.